If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. Are you already are. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto no es otra estúpida canción indie. La canción que escuchábamos, y que es la que hemos escogido para empezar el programa, se llama Paper Planes. Probablemente os recuerde a la película Slumdog Millionaire, y es que forma parte de su banda sonora. La artista que la canta es Maya. Está de actualidad porque la semana que viene empezaremos a escuchar lo que será su próximo single, que será el adelanto de un nuevo álbum. Es un artista que tiene una manera muy personal de entender la música. Se mueve entre el pop, el hip hop y con muchos diferentes ritmos que yo creo que le han dado un sonido muy peculiar a su música. Como os digo, la semana que viene tendremos novedades sobre ellas, así que espero poder poneros una nueva canción y a ver qué nos depara y qué nos trae lo nuevo de Maya. Ahora nos vamos con Alt-J, otro grupo nuevo, o prácticamente nuevo, que el año pasado triunfaba en los premios Mercury. Y bueno, yo os voy a dejar con una canción que también ha sonado en una película, que es El lado bueno de las cosas. La canción se llama Búfalo. such a tribute to Tom Sunny Green. Ahora nos vamos con otra banda, esta vez vienen de Madrid, se llaman Autumn Comet y han publicado su tercer álbum, esta vez de la mano de Subterfuge, que bueno, la verdad es que está dando mucha vida a artistas españoles dentro del mundo independiente a que puedan sacar sus primeros trabajos a la luz. Como os digo, Autumn Comet es una de las bandas que pertenecen a esta discográfica y sacaron a principios de 2013 su álbum Moriréis en Camboya. La canción con la que os voy a dejar se llama Santa Teresa. Yeah. Y ahora nos vamos con Devendra Van Hart. Ha sacado hace unos meses su nuevo álbum llamado Mala. Como sabéis, él vive en Estados Unidos, pero tiene familia y es de origen venezolano. Por lo tanto, muchas de sus canciones son en español. Como bien os digo, este nuevo álbum se llama Mala. Él incluye canciones en español y también lo hacía en su anterior álbum, What Will We Be, y es con la canción con la que os voy a dejar ahora. Se llama Brindo. Este amor, un amor tan raro. Brindo este amor, un amor tan claro. Brindo este amor, un amor tan de repente. Brindo este amor, un amor tan diferente. Como la oncita en el mar, un elemento nuevo para jugar. Brindo este amor que me llena de esperanza. Esa luz allá en la distancia, oh. Reina colibrí, despierta la diosa, oh. Que canta a ti y a mí su canción preciosa, oh. Brindo a todo lo que quiero dar, todo que está a punto de empezar. Brindo este amor que nunca se demora. Pasando por mí como un dulce viento. Y después de esta bossa nova reinventada por Devendra Van Hart, nos vamos con una canción que os va a hacer vibrar y saltar a base de bien. Nos vamos con Fouls y su canción Another. Thank you. otra banda, ellos se llaman Citizens, tienen un disco que se llama Here We Are, y dentro de este disco hay una canción llamada True Romance. Si la canción es buena, de verdad no dejéis de ver el videoclip porque es absolutamente espectacular. Os dejo con ellos. Una semana más a la música Leo. Hoy os voy a poner una canción de Aftercland titulada Sedna, perteneciente a su último disco Pirámide. una canción muy tranquila, perfecta para despertarse por las mañanas. Por hoy nada más. Así que un abrazo y hasta la semana que viene. Ahora nos vamos con un grupo estadounidense, ellos son Walk the Moon y tienen canciones tan vibrantes y tan alegres como Quesadilla. Plane. Cause I free fell all year. My shoot is blooming out like spring, and I'm nowhere now but here. When I see your long hair come down, it turns con otro grupo británico. Ellos se llaman Golden Silvers. Tienen un sonido que recuerda mucho a los 80 y por esta incursión de los sintetizadores y estos ritmos. La verdad es una pena que ya no estén en activo. Es un grupo que sacó un álbum, luego se separaron y han hecho diferentes proyectos de los que tampoco conozco demasiado, pero en este, que era su primer álbum, llamado True Romance, tenían una canción tan bonita como Magic Touch. For she is falling from my clock. pennies and the pounds won't buy it back. When my love comes round, she's always dressed in black. Oh, the pennies and the pounds won't buy it back. When my love comes round, she's always dressed in black. And my love. Y ahora nos vamos con Julián Maeso, el que fuera un integrante de la ya desaparecida The Sunday Drivers, ha emprendido su camino en solitario, se mueve entre el rock y el blues, y realmente tiene un disco muy interesante que os invito por supuesto a escuchar. La canción que vamos a escuchar de su disco se llama What Did You Want My Love For? You see, you close that door. You say, won't be no time for me no more. And then, only if it changed half of my mind, then I could be given just a second time. Why did you make me love you so strong? Letting me go. Did you ever know I was giving you all? Why I'm so empty since I lost your love? What was it that could never ask for so long? Why I'm so blind, can't see our tails down? I won't take you out of my mind. What's gonna help me not to feel so sad? How could you call and say you miss me? How could you make my heart go back? How could you call me later and say you got a brand new man? What did you want my love for? Other down, I think I see you every time I look around. And not only I've tried to forget your eyes, I haven't changed my mind after all this time. Why did you make me love you so strong? If you didn't care about letting me go, did you ever know I was giving you all? Why am I so empty since I lost your love? What was that connected us for so long? Why am I so blind, can't see how till it's gone? I'm gonna take you out of my mind. What's gonna help me not to feel so sad? How could you call and say you miss me? How could you make my heart look bad? How could you call me late and say got a brand new, a brand new man? What did you want my love for? I don't know. What did you want my love? Ahora es el turno de la mallorquina Maika Makovsky, que publicó su último álbum en 2012, se llama Thank You For Your Boots, y yo creo que deja un poco... Los discos anteriores tenían mensajes mucho más oscuros, más de esta soledad, melancolía, que muchos artistas nos muestran. Sin embargo, con este disco ha querido dar una vuelta a su música y mostrar mensajes mucho más positivos. Yo creo que una representación de esto que os digo es la canción que vamos a escuchar, llamada Cool Cat. You should have seen him playing the letta with the maniac stand raw. Cool cat playing the piano. Oh, give it up for the band. Everybody's bouncing up and down, up on the stage. But the cool cat playing the pianos like he don't give a damn. His fingers were like, his fingers were like spaghetti on the keys. The audience is screaming, the hippies are dancing in electrical rants. But the cool cat playing the pianos like he don't give a damn. Playing with rhythm, playing a bluesy tune, esoterical eyes. His fingers were like, his fingers were like spaghetti on the keys. Cool cat playing the piano. Cool cat playing the piano. Cool cat playing the piano. His fingers were like hot mozzarella sticks. You should have seen him playing the letta with the maniac stare. He's the cool cat playing the piano. Playing the piano. Playing the piano. Pour toi. Ahora nos vamos con una banda de leyenda, una banda que tuvo mucho éxito en sus años. Ahora David Byrne, el que fuera líder de esta banda, tiene un disco con mi adorada Saint Vincent, por eso os he podido poner algunas canciones de este disco en conjunto, pero nunca os he puesto nada de Talking Heads, que es por lo que David Byrne es conocido. Esta vez ha llegado el momento que os ponga un tema de ellos, además un tema que me parece brutal desde el principio hasta el final, así que os dejo con Road to Nowhere. Well, we know. Ahora nos vamos con Best Coast, que la semana pasada ya os puse uno de los temas de su nuevo álbum The Only Place, y esta semana vamos con otro de ellos y es precisamente el que da nombre al nuevo álbum. La canción se llama The Only Place. Bueno, ya ha llegado la hora de despedir el programa. Como siempre, se hace muy corto. Y esta vez los encargados de cerrarlo van a ser Daft Punk, que presentaron hace unas semanas lo que es su nuevo álbum y uno de sus nuevos temas. El tema se llama Get Lucky. Es absolutamente espectacular. Tiene ritmo por todos los lados y yo creo que es engancha el tema. Lo llevo escuchando, bueno, lo he escuchado este fin de semana sin parar en los distintos bares. Aquí en casa durante toda la semana lo he ido tarareando. Y yo creo que es precisamente lo que hace que un tema sea bueno, ¿no? Que se te quede en la memoria a pesar de que vayan pasando los días y las semanas. Esta versión que os traigo, han presentado diferentes versiones remezcladas y no remezcladas de esta canción. Una de ellas es su dúo, digamos, su colaboración con Pharrell Williams, un cantante de hip hop más bien conocido en el mundo comercial y en el pop. Yo creo que es también una lección digamos al mundo, a Europa y por qué no decirlo a España. Es decir, no pasa nada porque un grupo indie o un grupo que se mueva en otros ámbitos se mezcle y junten talentos con gente a lo mejor más conocida. Lo importante es el resultado y es esta canción, como os digo, se llama Get Lucky. Y me despido, como siempre, hasta la semana que viene. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Yeah. night to get lucky. We're up all night to get lucky.